Sí, no, gracias a usted ante que todo por siempre tratar de difundir esto que es para toda la sociedad, no solamente, como muchos me preguntan, que es solamente, si es solamente para los molineros. No, es para toda la sociedad. Venimos haciendo este operativo por una cuestión de que nos piden que lo hagamos. Por ahí enganchamos a un vecino que no tiene plata, o lo hacemos en una fecha que por ahí no es buena para ellos, o se han quedado cortos. Entonces por eso se hizo nuevamente este operativo el 11 de agosto en Alem 892 en el Sindicato de los Molineros. Bien, ¿el horario ya lo tienen confirmado? Sí, de las 10 de la mañana más o menos, 9 y media van a venir, me mandan WhatsApp, más o menos los ubico por un turno, como por orden de llegada, como son rápidos para atender y siempre por ahí van una gran cantidad de vecinos por el Sí. tema del precio, como decías vos. Hoy en día los lentes están desde 8.000, 8.500 pesos, unos anteojos. Plantillas ortopédicas también. No También hace van. falta, sí, no hace falta que aquel vecino que quiera ir y hacerse los lentes, no hace falta que vaya con la orden, ahí le hacen la revisación, todo gratis. Solamente tienen que abonar el 50% en el caso que quieras adquirir unos anteojos. Y el otro 50% restante lo pagas a los 10 días cuando vienen con los lentes. Bien, también porque esto lo consultan mucho, pueden llevar el marco que ya tienen, perdón, Sí, cambiar el tal cual. marco solamente Sí, por pueden. supuesto. Podés ir con el marco que tengas. Claro. Y que te hagan solamente los lentes, se llevan el marco y te hacen, te Que tienen los seguramente les cristales. pasa, ¿no? Sí, pasa un montón. Sí, por supuesto, también lo pueden hacer a eso. Bien. Igualmente, ustedes han ido, han visto los precios, los marcos, son recontra accesibles también. Lo bueno es que por ahí si ha pasado en operativos en donde ha salido mal la graduación y demás, vienen, te llevan los lentes y te lo hacen nuevamente. No tienen Claro. drama con eso. Como me ha pasado también en otros vecinos, que se les ha por ahí caído, se les cortó el marco, ellos se lo reconocen y te hacen el lente nuevamente. ¿Sí? Bien, ¿trabajan en esta oportunidad con turnos previos, por orden de llegada? Sí, es por orden de llegada, pero siempre lo que se pide es que me manden un WhatsApp, por una cuestión yo para más o menos ubicarlos, cada 3, 5 minutos será un turno, es como siempre lo hacemos, para que no se amontonen y no tengan tanta espera ellos. Pero los que vienen siempre son rapidísimos atendiendo, la verdad que es genial. La atención en ese sentido es muy buena. Pero bueno, nada, es para toda la población. Porque si me Bien. preguntan, que hay muchos que me dicen, es solamente para los mineros, no, es para todos. Para todos los vecinos de Cañeras. Muy bien. Y en el caso de las plantillas ortopédicas, ¿tienen que llevar algún papel, alguna receta? Si tenés una receta de antes que te hayas hecho anteriormente, la llevas. Si no, ellos mismos igualmente te asesoran y te dicen qué plantilla tendrías que usar. Igualmente, eso es algo que sería bueno que nos asesoremos todos, porque en realidad todos necesitamos plantillas ortopédicas. Todos los ciudadanos necesitamos plantilla ortopédica. No lo hacemos por cuestiones de comodidad y demás, pero en realidad necesitamos todos plantilla ortopédica. ¿Qué te lleva a eso? A tener mejor postura, no tener tanto dolor de columna, muchas cuestiones que genera digamos, el tema de los pies. Nada, sería bueno que algún día nos asesoren a todos, a toda la población, de qué efecto tiene usar plantillas o no. ¿Va a haber un límite de cantidad de gente que atiendan en la No, no, jornada? no. Nunca hay límite. Siempre se atiende, perdón, siempre se atiende a todos sin límites. Lo único que se pide es por favor que avisen porque es hasta cierto horario. Entonces depende la cantidad de gente, es la cantidad de especialistas que hago traer. En un Claro. momento fueron 700 vecinos de Cañuelas, en uno de los primeros operativos. Entonces ahí hice traer a tres especialistas para que no espere tanto el vecino de Cañuelas, Claro. ¿sí? Que no haga tanta cola como eran tantos. Para finalizar, contanos cómo vienen la organización, la realización misma en las diferentes partes que se puedan de Cañuelas de la Feria Mercedes Sosa. La hacemos en conjunto con el municipio, la Mercedes Sosa. Este año la verdad que se han comportado muy bien con todos nosotros, con todos los feriantes. Son todos vecinos de Cañuelas, todos tienen domicilio de Cañuelas. Eso es muy importante. Entonces este año se dio lo que veníamos pidiendo desde hace 2 años y medio que iniciamos, de que podamos estar más cerca del centro, o en una plaza. La idea siempre fue, cuando empezamos con la Feria Marcelo Sosa, hacerla en el Parque de la Salud. Y lo bueno es que este año se dio, por suerte, de poder estar en la Plaza San Martín, o como este fin de semana que pasó en el Parque de la Salud. Sí. Nada, es. La gente vende mucho más, sinceramente, vende mucho más. Más en la Plaza San Martín, en donde te cruzas, o vecinos de Cañeros que no son de ir a ferias, se chocan con la feria, dan una vuelta y se dan cuenta que es mucho más barato todos los productos que venden. Es Pero muy les está positivo. quedando chico igual, ¿no? Los espacios, porque cada vez se suman más emprendedoras y emprendedores, ¿no? Vos fijate cómo está la economía del país, que hoy les contaba a Oscar hace un ratito, antes de empezar la nota. Estamos viendo con Brian, que está en la oficina de producción, y con Marcelo Di Giacomo, porque le estamos diciendo a muchos vecinos de Cañuelas que no hay más lugar. Entonces, estamos viendo de qué forma podemos que entren todos. Estamos dejando vecinos afuera por una cuestión económica, que no llegan a fin de mes. Claro. Y cada vez como que se está haciendo más grande la feria. Estamos buscando una solución a eso, porque no queremos decirles que no a los vecinos de Cañeras que quieren incorporarse a vender por una cuestión económica. Te pasará a vos, nos pasa a todos, ir al supermercado y no sabes si estás pagando bien o mal, y no llegar a fin de mes. Entonces, vemos eso hoy en día. Entonces estamos evaluando la forma de, porque en la Plaza San Martín tanto están, tampoco entran. En el Parque de la Salud, fíjate que estuvo lleno de stand. No, no entraban más, no podíamos poner más, sino tendrían que ir atrás del escenario. Entonces tenemos que buscar, estamos viendo y pensando cómo podemos darle la oportunidad a todos los cañuelenses que quieran, artesanos, emprendedores, de reventa, que quieran estar, que tengan la oportunidad de ir. No, no, no, no nos gusta desplazar o decir que no a un cañuelense que quiere estar dentro de la Feria Mercedes Sosa.